es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. Muy buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en esto que es Entre Tejas Radio, programa número 13, correspondiente a este 27 de noviembre de el 2007. Saludos a quienes nos escuchan a través del 95.7 Exa FM. También un saludo muy muy especial a quienes llegan a la página internet www.entretejas.com. Y también a quienes ya estamos listos en esta cabina, Luis Armando Suárez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Buenas noches al arqueólogo Gabriel Alo Jacinto, que está con nosotros también. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, pues todos ya juntos en esta noche fría, también saludando a nuestros patrocinadores. Y le damos la bienvenida, entérese usted quién hace posible este programa. Este programa es patrocinado por Clínica San José, Avenida Central Sur número 59, teléfono 632-5675. Hermilo Vives Sucesores, distribuidor Kodak autorizado, Primera Avenida Sur Oriente número 1. Notaría Pública número 20, Primera Calle Sur Oriente número 8, teléfonos 632-1344 y 632-1416. Laboratorio Solís, Cuarta Calle Sur Oriente número 6, teléfonos 632-2920 y 632-7396. Sanatorio Genoveva 2000, Cuarta Calle Norte Poniente número 95, teléfono 632-4990. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Bien, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Este es el programa número 13 Entre Tejas, en el archivo sonoro, la voz del extinto y recordado maestro Rafael Muñoz López, pintor, que tuvo un vínculo muy importante con Comitán. Y el tema de hoy, el tema fuerte, es ni más ni menos que un señor llamado Thomas Gage. Sí, efectivamente, siguiendo con esta línea de comentarios que hemos hecho con respecto a los viajeros que han estado en Comitán y en la región, pues en esta ocasión vamos a hablar de Thomas Gage, quien con su obra Nuevo Reconocimiento de las Indias Occidentales nos habla de lo que pudo ver este viajero británico, fraile dominico, durante su estancia por esta región de 1625 hasta 1637, cuando pasó de la Nueva España hacia Guatemala, y por supuesto estuvo en Comitán. Sí, efectivamente, Thomas Gage estuvo aquí una semana en Comitán, y eso le permitió conocer y visitar algunas regiones, entre ellos Copanahuasla. Estuvo invitado aquí por Fray Tomás Rocolano, quien era prior del convento de Comitán para ese entonces, y creo que ya habrá oportunidad de ampliar esta información de su estancia en Comitán. Sí, efectivamente, y lo importante de esto es lo que hemos comentado en programas anteriores, que existe trabajo documental sobre la visión que los viajeros tuvieron de esta región. Les recordamos que Comitán no se fundó en los 40s, en los 70s, sino que tiene una larga historia de más de o casi 5 siglos de presencia española. Y a través de este tiempo, pues hubo muchos sucesos importantes que han sido narrados por esta serie de viajeros, y en esta ocasión es Thomas Gage precisamente. Thomas Gage fue un ciudadano británico que vino a México. Su formación principalmente tuvo que ver con la cultura hispánica. Él fue alumno del seminario de San Albano en Valladolid, fue jesuita en su formación original y después fue un fraile dominico. Él estuvo por acá, él se preciaba de haber recorrido, como él mismo dice en su nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales, 3.300 millas a lo largo de la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala. Su visión sobre lo que ocurría acá, lógicamente, es una visión europea, británica, y que, por supuesto, hace una crítica acerba también de la forma en que se conducían los frailes dominicos. Él da cuenta de los excesos que había por parte de los dominicos en cuanto a la comida, en cuanto a una vida demasiado holgada y bastante alejada de lo que era realmente la vocación evangélica, Gabriel. Sí, yo creo que es importante situar, por ejemplo, el periodo en el cual se escribe la obra. En ese momento, Inglaterra, España, Francia, toda Europa estaba en una, digamos, en un gran conflicto, incluso político-religioso. Y, bueno, era de suponer que también había pugnas, tanto como franciscanos, jesuitas, dominicos, por la conquista espiritual de estas tierras. Entonces, no dudamos que muchas de esta información también que se virtió en su momento, pues obedeciera al reflejo de esta inestabilidad religiosa que se vivía también en Europa para esos años, para 1600, cuando se escribió esta obra, y fuera precisamente en este libro de Nuevo Reconocimiento de las Indias Occidentales, el traductor de esta obra hace precisamente algunas observaciones sobre la conducta de comportamiento de Thomas Gage. Decía que incluso él podría exagerar algunas cosas. Pero vemos, como tú bien lo acabas de decir o mencionar, que es importante saber que existía ya un conflicto religioso entre las diferentes órdenes por ganar estas tierras para la conquista espiritual. Entonces, o la evangelización. Entonces, no dudamos que muchas de esta información también pudiera, al revés, decir los jesuitas de los dominicos, y entre los dominicos también había también una manera muy diversa de ver estos procesos de evangelización de la Nueva España. Claro, y también la presencia de los franciscanos, que de alguna manera en esta región del sur de México, o en esa época, esta parte de lo que fue la Capitanía General de Guatemala y el sur de la Nueva España, amigos, hay que recordar que las divisiones geográficas actuales pues distan mucho de ser las mismas de esta época del siglo XVII, y por lo tanto pues había ciertas diferencias con lo que es hoy. Lo que sí es importante comentar es que, como todos los grandes viajeros, Thomas Gage estuvo acá, hizo sus anotaciones, sus apuntes, observó cuál era la situación, principalmente, como decía Gabriel Alo Jacinto, la actitud de los frailes y de las distintas órdenes, a diferencia de otros viajeros que se enfocaron más hacia la naturaleza, hacia las costumbres. En el caso de Thomas Gage, a su regreso a Inglaterra, en 1648, tuvo ya el tiempo y la disposición para sentarse a escribir estas memorias, cuya historia y cuyo devenir pues tiene también otra historia más en sí misma, ¿no? Puesto que este libro estuvo pues olvidado un tiempo, hasta que en 1838 se hizo una traducción del francés al español, que aparece en París, y que de esa traducción del francés al español tenemos la versión de la edición guatemalteca de 1946. Es decir, tiene muchos avatares, muchos sucesos este libro, pero sin duda que nos habla y nos llena de alegría cuando uno se acerca a esta lectura y ver la mención que se hace de Comitán. ¿Quién era el prior? Era un francés, el prior de los dominicos en esa región. La visita que se hizo a Copanahuasla y la serie de vicisitudes que el mismo Thomas Gage tuvo en esta zona. Y que ha de haber sido, sin duda, Gabriel, tú que has sido un estudioso de la historia local, pues ha de tener sus cosas muy interesantes y sus notas de color. Sí, bueno, antes de entrar un poquito en esta región, hay que hacer mención también, y eso es importante, que Tomás Gage era inglés. Y comentamos hace ratito, cuando iniciamos el programa, es esta problemática que se venía generando Francia, España, Roma, Inglaterra, el crecimiento del protestantismo. Entonces, la obra de Gage precisamente menciona estos abusos que hacían, sobre todo los españoles, los dominicos españoles. Entonces, también él, como inglés, pues trata de demostrar y hacer ver que muchas de estas obras de los dominicos, especialmente los españoles, pues eran alejados del principio de la evangelización. Y como tú ya bien lo mencionaste, pues tenían, digamos, una vida relajada. Entonces él también en su obra intenta mostrar cómo los ingleses pues pudieran tener otra visión, que eso es importantísimo, ¿no? Cómo ven los españoles a los indígenas en México, cómo lo ve el inglés, y por eso es que a veces podríamos encontrar estas diferencias de opiniones. Y efectivamente, bueno, pues la visita de Gage pues menciona su estancia en Comitán, los lugares que visitó y su paso hacia Guatemala. Y creo que aún muchos de estas, todavía estos templos del siglo XVII pueden aún conocerse en esta región. Por supuesto, hay que caminar un poquito para llegar a esos lugares, pero es importante que, sobre todo a los radioescuchas, que si nos, ahora sí que si nos hacen pues eco de esta obra, yo creo que será ameno que en cuanto lo lean, pues igual le va a motivar visitar estos lugares de los cuales hablaremos. Y que es parte del Camino Real Chiapas-Guatemala que hemos mencionado, es de suma importancia. Copanahuasla, Coapa, San José Coneta, entre ellos. Bien, pues estamos hablando de un libro muy importante escrito por este señor Tomás Gage, inglés, es lo que comentábamos con Gabriel. En 1648 aparece, y el título original, porque fue escrito en inglés originalmente, el título original, que además es prácticamente el título a la misma descripción de todo lo que contiene el libro, fue The English American, His Travel by Sea and Land, or A New Survey of the West Indians. Y esto me hace recordar lo que él pensaba, él se hacía llamar el americano inglés o el inglés hispanoamericano, ¿no? Y ese tipo de personajes que se enamoran o quedan cautivados por América y asumen esa doble personalidad, son ingleses pero también son americanos. Y pues el extenso viaje que realiza de 1625 a 1637 debe estar lleno de anécdotas, de pues no sé, es todo un aventurero este hombre. Pero lo que vamos a hacer ya en función de que seguiremos hablando de Tomás Gage en el transcurso de este programa, es irnos a nuestra sección de los archivos de la radio. Hoy tenemos a un hombre que quiso mucho a Comitán, es don Rafael Muñoz López, pintor dedicado a la acuarela, y justamente en esta plática en radio nos va a platicar algo de cómo llega a Comitán y a qué se dedica. Los dejamos con nuestro archivo sonoro. Archivo sonoro. Archivo sonoro. La historia de Comitán a través de la radio. Comitán siglo XX. Archivo sonoro. En Rebejas Radio. 1989. El pintor Rafael Muñoz López nos habla en este fragmento de entrevista sobre su llegada a Comitán y la obra que ha producido como muralista y acuarelista. Yo vine por primera vez a Comitán en el año de 1952, es decir, pues hace más de 40 años. Quiero a Comitán como a mi propia tierra, que es México, en la Ciudad de México. Y desde entonces he venido pues casi cada año, de manera que ya me estoy volviendo comiteco. Lo que extraño aquí es que ya no haya comiteco para tomar. Pues yo he trabajado durante muchos años, casi tantos que ya me siento un poquito como anciano. Pero sí, realmente he trabajado muchos años y lo he hecho por mi país, al que quiero mucho. Porque desde niño fui enseñado por mis padres y mis abuelos a amar este país que ellos amaron tanto. Mi obra, pues, la he difundido no solamente en México, en los Estados Unidos y en Europa, en exposiciones que se han hecho, pues, a veces solo, a veces acompañado por otros pintores mexicanos. Desde el año 1940 me propuse iniciar mi trabajo como muralista y además como acuarelista. Escogí la especialidad de la acuarela por ser una técnica probablemente la más difícil que hay en la pintura. No solamente porque es de una gran pureza, de una transparencia únicas, sino porque la acuarela se trabaja prácticamente como el grabado, al revés. Es decir, usando el blanco del papel como la máxima luz de que disponemos, sin usar ningún pigmento blanco ni opaco. Entonces, tiene que reservarse todas las luces y los claros en forma virginal propiamente, porque si no, se pierde la luz del cuadro. Entonces, trabajamos con sombras de colores prácticamente. Esa es la mayor dificultad de la acuarela. Por otra parte, es un género de pintura que se ha olvidado un poquito en nuestro país, aunque ya desde hace unos 20 años, algunos maestros de México, sobre todo el maestro Guati Rojo, ha procurado a través del Instituto de Arte de México darle un auge enorme a la acuarela. Él fundó el Instituto de Arte de México y ahí se instaló el Salón Anual de la Acuarela, que funciona desde hace cerca de 30 años. Todos los acuarelistas de México actuales son producto casi exclusivo de ese salón y discípulos de algunos maestros que les antecedieron, como el maestro Ramos Martínez, el maestro Saturnino Herrán. La acuarela ha venido desenvolviéndose en nuestro país con tanta fuerza y con tal grado que ya tiene un prestigio internacional. Hemos llevado exposiciones no solamente a los Estados Unidos, a Centroamérica, a Sudamérica y a Europa, sino hasta Rusia. Yo tuve el gusto de ver algunas acuarelas mías exhibidas en el Hermitage en Leningrado, que es el museo más grande del mundo y uno de los más hermosos. Y esa alegría, pues claro, la comparto con mis paisanos, con la gente de México y ahora, con gusto, con la gente comiteca. Archivo sonoro. Entre Tejas Radio. Radio. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Regresamos en este que es el número 13 de Entre Tejas Radio. Estábamos escuchando la voz del maestro Rafael Muñoz López. Sería muy conveniente ubicarlo en el aspecto comiteco. No solo quiso mucho a Comitán, sino que también dejó obra aquí. El mural que está en el Centro Cultural Rosario Castellanos es obra del maestro Rafael Muñoz López. Es un mural que no tiene nombre, pero sí tiene un texto que dice: desde el esplendor de nuestro pasado maya, Comitán va hacia el futuro a través del trabajo, la cultura y el progreso. Y la educación, el trabajo, es el tema, el eje central, donde en tres partes, a la izquierda la cultura maya, en el centro la cultura hispana y a la derecha la cultura contemporánea, dibuja Comitán. De los personajes que puede usted ver retratados en este mural, está Rosario Castellanos, el doctor Belisario Domínguez, don Esteban Alfonso, el maestro Mariano N. Ruiz, Fray Matías de Córdoba, ejecutantes de la marimba, que por ahí me decían que eran los hermanos Domínguez, cuestión de verificarlo, y hay unos niños en el centro, hay un árbol donde está un maestro impartiendo clases, donde dos de los niños hoy en la mañana me platicaban esta anécdota. Uno es el hijo de Mario Pinto, de Jorge Pinto, que lo tomaron de modelo, y el otro hijo de Paco Flores Medina. A los dos niños me decía una persona que no le pregunté su nombre, pero es conocedor de la materia y en el Centro Cultural, y me platicaba muchas anécdotas. Yo los invito a que visiten este mural de don Rafael Muñoz López, en el cual también participó Mario Pinto Ortiz, el papá, el que era taxista, y Mario Pinto Pérez, el hijo, que ahora es un reconocido acuarelista. Además, Antonio Hernández está... Ábalos es parte de los ayudantes de don Rafael Muñoz, y la obra está fechada en el año de 1993, digna de ser visitada. Sí, por supuesto, y tomar muchísimo en cuenta que es parte del patrimonio artístico y cultural que tenemos en Comitán, que es parte de nuestra vida cotidiana. Y qué mejor que el maestro Rafael Muñoz López nos haya dejado constancia de que efectivamente la educación y la cultura son parte fundamental y medular para el desarrollo y el progreso de nuestro Comitán, teniendo como orígenes, por supuesto, nuestro pasado prehispánico y la gran etapa que, por cierto, estamos tratando en Entreteja Radio, que es la época de la colonia. Yo quisiera comentar también que he tenido la fortuna de conocer parte del trabajo acuarelístico del maestro Rafael Muñoz, y que es de una gran calidad, y sería muy bueno que en un momento determinado se volviera a hacer una exposición con toda esta obra. Creo que en años anteriores se ha hecho, y sería muy bueno que los propietarios de esta obra acuarelística del maestro Rafael Muñoz López nos dieran la oportunidad de disfrutarla de nuevo en una buena exposición, no en el Hermitage, pero por lo menos en nuestro Museo de Arte Ermila Domínguez de Castellanos, un recinto también muy digno y muy decoroso para compartir el arte con nuestros conciudadanos. Bien, volvemos al tema con este recuerdo muy cariñoso para nuestro maestro, don Rafa Muñoz, y de este personaje, Tomás Gage. Fíjense que tengo aquí una anécdota que está bien documentada en un trabajo crítico de la obra, pero no debo de pasar por alto el hecho de que Tomás Gage también en Inglaterra le planteó a Cromwell una propuesta para invadir América, para quitarle a los españoles lo que ya tenían, como ya comentaban ustedes, esta rivalidad. Y aquí dan cuenta de toda la información, pero lo importante es ver que finalmente esto que les comento tiene mucha relación con la vida de Gage, porque muere en 1566 tras el fracaso de que Inglaterra tomara América, que le quitara a los españoles este terreno que ya habían conquistado. Y que tuvo que ver con la posición de Jamaica. Exactamente, porque Cromwell estableció un plan fantástico que se llamaba el Western Design, que organizó inclusive su armada, y que se llamaba o apodaba la Invencible, la puso bajo la dirección de Guillermo Penn y del general Venable, y como asesor político religioso el mismo Thomas Gage, y se ataca esta expedición ataca, pero finalmente es todo un fracaso. Yo creo que nunca tuvieron una idea exacta de qué empresa estaban emprendiendo, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Y todo tiene que ver en el fondo con este momento imperial de la España de los siglos XVI y XVII, y esa gran potencia emergente que iba convirtiéndose Inglaterra, y el gran triunfo que tuvieron contra la Armada Invencible, que era la de los españoles. Sin duda ha de haber sido una época en que había espionaje, en que había indudablemente, al mismo Thomas Gage de pronto se le consideró un probable espía de la corona británica en esta región. En fin, pero yo creo que independientemente de todos estos asuntos políticos, lo más importante es el material y el testimonio que nos deja de lo que pudo ver un hombre de esa época en su tiempo, en estas regiones ignotas y remotas de la América, en que podemos considerar que estaba convertida esta región de Comitán y la región de los Llanos. Sí, yo creo que en algún otro momento vamos a abordar, y quizás sería interesante, cómo incluso el mismo descubrimiento de América, pues surge por todas estas pugnas comerciales marítimas emprendidas por los españoles y los ingleses. O sea, se estaban peleando realmente el comercio marítimo, y cada quien buscaba la manera de encontrar nuevas rutas comerciales, y por eso llegan los españoles. Pero eso es tema para quizás algún otro programa. Y sí, volviendo a Thomas Gage, es importante que él mismo reconocía que se sentía extranjero, a pesar dentro de la misma orden, para con los españoles. Hay un relato que cuando llega precisamente aquí a Comitán decía que era que le daba gusto ver, por ejemplo, al vicario francés, porque él porque él se sentía pues ahora sí como extranjero aquí en la Nueva España, ¿no? Y si me lo permiten, pues leemos una parte textual de la obra que dice que él venía de Teopisca y había sido acompañado por el vicario o cura de aquel lugar, un fray Pedro Mártir, y dice: al tercer día me despedí de él, que no parecía querer dejarme, sino que me condujo hasta Comitán, a donde yo había sido invitado por el prior de ese convento, llamándose fray Tomás Rocolano, un francés, quien, porque yo era un extranjero para los españoles, pues fuera de él y yo no había otros extranjeros en ese país, deseaba conocerme y empezó por ir a encontrarme a medio camino con muchos indios montados a caballo, habiendo mandado a levantar una enramada donde podríamos con mayor holgura discurrir y descansar mientras nos preparaban el chocolate y otras viandas. No poca envidia sintió el criollo Pedro Mártir, como después me lo dijeron en el convento, al ver que yo era tan agasajado y estimado en el país, pero sus bellas frases y cumplidos excedieron en mucho a la sinceridad y la llaneza de mi amigo francés. En Comitán permanecí toda una semana, visitando a caballo con el prior los pueblos indios y llegando hasta el valle de Copanahuastla, en donde me holgué mucho con los religiosos y los indios, y fui festejado según las costumbres del país, que conoce más de la dieta epicureana que la de Inglaterra o cualquier parte de la Europa. Más aún estoy convencido, y se lo he oído a los españoles confesarlo, que la España ha aprendido de las Indias muchas lecciones para el aliño de varios manjares y para hacer completa una fiesta o un banquete. Pues aquí está un tema sensacional que hemos platicado en muchas ocasiones, la gastronomía y la enorme presencia del chocolate, que era algo inusitado, algo poco común para los europeos y que después se difundió mundialmente, Gabriel. Sí, efectivamente, incluso el chocolate, dado que el consumo en la época prehispánica sin duda también revestía para algunas cuestiones muy rituales, pues también para los españoles, o sobre todo los dominicos, los frailes dominicos, fue una manera también de cómo ellos veían la gastronomía. Y el chocolate, sin duda, junto con otros manjares, otros platillos que se prepararon en la Nueva España, pues fueron poco a poco adoptando ese tipo de alimentos. Y para ellos se constituyó incluso el chocolate como algo muy representativo de los religiosos. Y vemos aquí también claramente cómo, bueno, si le dieron chocolate, eso quiere decir que en Comitán ya existía la preparación del chocolate, tal como lo vemos ahora algunas personas, incluso en Comitán, ya lo hemos platicado, Trinitari también, se elabora el chocolate de manera artesanal. Entonces vemos que tiene ya toda una gran tradición dentro de nuestro patrimonio, y sobre todo la importancia que reviste para recibir a los viajeros. Si pudiéramos hacer una reseña de algunos otros viajeros, incluso en Palenque, vemos también cómo se les ofrecía chocolate a la llegada. Y bueno, ahora yo no sé si en Comitán se acostumbre mucho al consumo de chocolate, pero al menos se vende en los mercados. Sí, inclusive la presencia del chocolate es algo fundamental en la obra de Geish, en su nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales, porque en otro capítulo anterior habla de un suceso en que una señora importante de esta región chiapaneca, pues terminó con la vida de un clérigo, porque aquel había querido prohibir el consumo del chocolate. Entonces, es un tema que indudablemente tendremos que ir deshilvanando en el transcurso de los siguientes programas. Hablando de todo un personaje polémico, en verdad, ojalá le interese todo lo que se está hablando, el señor se llamó Thomas Gage, inglés, dominico, que se sentía americano y era una combinación, se le acusó de espía, traumó y tuvo la ilusión de que Inglaterra le quitara a los españoles todo su territorio en América. En fin, todo un personaje, pero no cabe duda que esa semana en Comitán deja un material digno de ser compartido con nuestro auditorio. Sí, efectivamente, en la lectura que uno tiene oportunidad de hacer de estos viajeros se va encontrando cosas que sorprenden. Por ejemplo, en el caso de Thomas Gage, De manera posterior a lo que leí anteriormente, comenta que llegó a Escuintenango y menciona que, lo digo textual, es uno de los mejores pueblos de indios en toda la provincia de Chiapas y muy rico por razón de la mucha lana de algodón que hay allí y especialmente por su situación, quedando en el camino real a Guatemala. Todos los mercaderes del país que comercian con sus mulas pasan por este pueblo y compran y venden allí, enriqueciéndolo con sus dineros y géneros traídos de lugares lejanos. Está muy bien abastecido de frutas, especialmente de las que llaman piñas. Yo quisiera, Gabriel, que nos comentaras qué es Escuintenango, porque no es algo muy familiar para nosotros, puesto que ya no existe como pueblo, ¿no? Y están los vestigios nada más. Sí, todo esto forma parte del camino real a Guatemala. Incluso si nosotros salimos desde Chiapa de Corzo, vamos a venir recorriendo en esta parte de la depresión central, Acala. Después podríamos llegar a Venustiano Carranza, después llegamos a Soyatitán, que ahí se divide, uno que sube hacia Villa de las Rosas, llegas antes de Aguacatenango, Matenango el Valle, y llegarás a San Cristóbal. Y de Soyatitán pues ya sigue Copanahuasla, Coapa, Coneta, Aquespala y Escuintenango. De allá te internas a lo que es la parte de Guatemala. Entonces, Copanahuasla parece ser que fue el centro más importante para, digamos, el ajuntar a los pueblos indígenas. Habría que reubicarlos y tener control para ellos. Lamentablemente, pues, los indígenas no estaban, digamos, habituados a este tipo de asentamientos, de patrón asentamientos muy conglomerados, y pues eso hizo que decayera muy rápidamente. Aún si nosotros vamos en la carretera Chamic, ahí donde está la gasolinera, podríamos entrar, recorrer ese tramo asfaltado, hay que pasar por un rancho y vemos aún en pie restos de estos vestigios de Escuintenango, que son muy importantes, eso sí, evidentemente, pues parte es de este patrimonio, pero lo que nos menciona efectivamente Tomás Gay es que era un gran centro comercial todas estas regiones. En la misma descripción menciona cómo en Copanahuasla había, incluso hasta en el río Grijalva, había canoas para cruzarlos. Entonces eso nos habla de esta gran actividad comercial que se hizo durante el momento de la colonización de estas tierras. Tú mencionaste incluso lo que dice Tomás Gay del cultivo del algodón. San Gregorio Chamic pues fue considerado también como uno de los centros algodoneros más importantes del estado. Ahora ya no se cultiva el algodón en estas tierras. Claro, como ha ocurrido con otras cosas, como el caso del trigo en Comitán, o como escuchamos del maestro Rafael Muñoz, como comentábamos aquí, que ya ni Comiteco hay, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos estos, ahora sí, cultivos tradicionales, pues poco a poco van cambiando, sin duda, quizás suelos que se agotan, ya las perspectivas económicas no son las mismas, pero que en su momento jugaron un papel determinante para, como detonante de este desarrollo de Copanahuasla, Coapa, Coneta. Incluso por ahí está pendiente todavía la construcción de una autopista. Se habla mucho de que existe en planes que pueda salir de Tuxtla Gutiérrez y atravesar la depresión central para comunicar con Guatemala, que sería parte del Camino Viejo, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera están utilizando aún todos esos caminos. Claro. Prácticamente en la recta final de este programa, queremos aprovechar la presencia de nuestro amigo el arqueólogo Gabriel Aloja Jacinto, porque sería muy interesante, y de hecho lo es, hemos recibido pues muchos comentarios, la gente quiere saber acerca de este pasado prehispánico de Comitán. Volvemos a insistir, el aspecto folclórico y costumbrista es muy de la década de los 20, 30, 40, 50, pero Comitán tiene un pasado rico y va más allá de la llegada del español a tierra americana. Sí, Fernando, yo creo que tienes razón, mucha gente incluso nos ha preguntado y a veces se queda con esta duda de si siempre esta región ha sido maya. Pensamos que siempre estuvo ocupado por los mayas, y quizás que los toholabales, celtales, tzotziles estuvieron conviviendo, ahora sí que quizás, no sé, después de 1500. Sin embargo, todavía tenemos un registro muy anterior a los mayas, y que afortunadamente por algunos trabajos que se han emprendido en esta región fronteriza, pues hemos podido conocer un poquito más de un periodo que nosotros llamamos preclásico. Si bien esta región, como es Aguacatenango, Amatenango del Valle, Teopisca, algunas cuevas en la Trinitaria, tienen indicios de grupos nómadas de cazadores-recolectores que transitaron por esta parte, también tenemos la presencia de algunos grupos de filiación, probablemente mijes-oqueana. ¿Y qué representa eso? Bueno, normalmente la identificación o la afiliación de un grupo mijes-oqueano a veces asociamos siempre a los olmecas. Y los olmecas, que tuvieron un gran auge al sur de Veracruz, también están en Guerrero, también en la costa de Chiapas tuvieron una gran ocupación. Izapa, por ejemplo, tiene muchos rasgos de esta ocupación olmeca o olmecoide. Y no se diga esta región, en el caso de los municipios de La Independencia, La Trinitaria y quizás una parte de Comitán, quien más o menos haya recorrido aquí por el camino a los Riegos verá que existen unos montículos. Hay que recordar que por ahí pasa el Río Grande. Entonces hay algunos montículos, de hecho el sitio arqueológico es conocido como Los Riegos. Esto quiere decir que en estas primeras ocupaciones, cuando ya son sedentarios, comenzaban preferentemente a ubicarse a orillas de ríos, lagunas, y tenían construcciones, pues digamos, muy sencillas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, estos primeros grupos van cada vez haciéndose más fuertes, tienen un gran espacio para cultivo y poco a poco van mejorando sus técnicas de construcción. Un caso muy concreto es el sitio arqueológico de La Independencia, que es donde está, ahora sí que el pueblo, la cabecera municipal, está sobre un sitio prehispánico. Y las ocupaciones o las evidencias, pues estamos hablando quizás del 300 años antes de Cristo, por algunas evidencias cerámicas que tenemos en La Independencia. Lo mismo ocurre con el sitio arqueológico de Solferín, a la entrada del aeropuerto, ya en el municipio de La Trinitaria, pero colindante con el municipio de Comitán. Es un sitio también muy importante que se asentó en lo que era un arroyo temporal. La cerámica y algunos otros elementos que hemos encontrado en estas exploraciones, pues nos conduce a pensar que sí estuvieron muy relacionados con estos grupos mijes-oques, y quizás después del 200 años después de Cristo, cuando ya tenemos innovaciones dentro de la cerámica, comienzan a llegar estos grupos procedentes de las tierras bajas, que ya son grupos mayas, y empiezan a empujar poco a poco a estos grupos mijes-oqueanos hasta dejarlos en parte de la depresión central, donde está Chapa de Corzo, otros sitios acá abajo también por el río San Gregorio, por Chamic, hay otros sitios que también están identificados con esta presencia de mijes-oqueanos, y que de alguna manera la cerámica está relacionado con la depresión central, con Chapa de Corzo. Hace, yo creo que será aproximadamente como 3 semanas, un mes, presentamos algunas conferencias en San Cristóbal y nos decían la gente que vino de Veracruz, del sur de Veracruz, que esta cerámica que se tiene en estos sitios son muy similares a las que ellos tienen en el sur de Veracruz. Entonces eso nos está hablando de del establecimiento de redes comerciales que se tenían en esta sección de Comitán, La Trinitaria y La Independencia, con lugares tan lejanos como el sur de Veracruz o la costa de Chiapas. Entonces eso sí habrá que profundizar en los estudios para poder determinar qué tan grande o qué tan fuerte fue la influencia de estos grupos mijes-oqueanos. Eso que nos quede claro. Sí tenemos ya un antecedente dentro del periodo preclásico medio al tardío, repito, yo creo que estamos hablando como el 300 años antes de Cristo, donde tenemos ya estos grupos ligados, o al menos tienen una tradición de la cerámica muy similar a los olmecas, y eso nos habla pues anteriormente la llegada de los mayas. Sí, una pregunta, este desplazamiento de los mayas, no, los mijes-oqueanos que estaban en esta región, cuando llegan los mayas, ¿hay algún antecedente? ¿Se da algún tipo de combate? ¿Es violento este desplazamiento? ¿O es natural y los mijes-oqueanos prefieren ubicarse en la región que ahora es muy distinguida con este nombre de Soque? No, yo creo que esto se da de una manera muy muy paulatina, ¿sí? Algunos investigadores plantean que, por ejemplo, hablábamos de cómo el Río Grande tiene algunos asentamientos muy importantes, pero cuando llegan los mayas empiezan a ocupar las laderas y parte altas de las montañas. Entonces parece ser que cuando llegan los mayas empiezan a tener una mejor visión de este paisaje que presentaba la meseta comiteca y que se prestaba para estas cuestiones religiosas, y poco a poco los mijes pues se van retirando. A veces yo creo que hasta van retomando algunas cosas de su cerámica que traen los mayas y van haciendo o van produciendo algunas cosas nuevas. No tenemos hasta ahorita registro en estos sitios que hemos excavado que pudiera haberse dado una confrontación. Entonces parece ser que son retiros graduales al momento de no poder coexistir en esta parte estos dos grupos, pues y cada vez evidentemente hay oleadas de más mayas de tierras bajas, entonces eso los hace más fuerte y poco a poco se van retirando, ¿no? Es una podríamos decir es como una frontera que pudo en algún momento ahora sí que contraerse, ¿no? Es muy laxa, muy flexible, ¿no? Bien, ya que estás tomando este tema de el Zoque y el Maya, si nos pudieras hablar acerca de lo que viene ya en este Festival Maya Zoque, los dos minutitos que nos quedan de programa. Bueno, se va a realizar ya a partir de mañana, del 29 de noviembre al 2 de diciembre, el Festival Maya Zoque. Creo que esta es la oportunidad, pues reúne precisamente a grupos zoques, pero también a una gran cantidad de grupos mayas: canjobales, calchiqueles, mames, tojolabales, etzales, sotiles. Y durante estos días pues habrá una serie de festejos, habrá danzas, habrá presentaciones de libro, habrá también exposiciones de videos y sobre todo las conferencias que se van a impartir, pues está muy ligado lo relacionado con el patrimonio cultural, tanto tangible como intangible. Se va a hablar incluso de las romerías. Y no solamente eso, también tendrán sedes como en Nuevo Huistán, por ejemplo, la sede será la cabecera municipal de Margaritas, y de ahí habrá también algunos eventos en La Trinitaria y Nuevo Huistán. Entonces es la oportunidad también de que podamos conocer quizás también algunas otras cosas o danzas que no se ven en esta parte, pero que son representativas de los zoques. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Luis Armando? Entonces reiteramos, ¿no? 29 de noviembre al 2 de diciembre de este 2007, una emisión más del Festival Maya Zoque. Sí, pues muchas gracias, Gabriel, por esta visión panorámica que nos has compartido de lo que fue la etapa prehispánica de Comitán, porque de esa manera se pueden eliminar muchos mitos. Y pues muchas gracias, Fernando. Estuvimos muy a gusto ahora. Tenemos todavía un minutito para promocionar lo que tenemos que promocionar. Escúchenos a través de la página de internet www.entretejas.com. Están todos los programas y establezcan contacto para aquello de la imagen. Yo estoy muy gratamente sorprendido de la respuesta que se ha tenido para que pues este proyecto de Entretejas sea depositario de tanta imagen, de las cuales hay que agradecer las que ya han llegado y las que están ofrecidas también, que vendrán a conformar un patrimonio histórico, cultural, de gran valor para Comitán. Sí, una fototeca en ciernes que tenemos que trabajar para que sea amplísima y sea parte de la memoria visual que debemos tener los comitecos. Ya lo creo, pues es la hora de la despedida, mi estimado Gabriel, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias y lo esperamos el próximo martes a todos radioescuchas. Claro que sí, Luis Armando Suárez Argüello. Pues gracias. Buenas noches, muchas gracias. Sí, su servidor Fernando Escárcega les agradece. Y esto fue Entre Tejas Radio. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.